Estos son los titulares del lunes 28 de marzo. Expertos de Estados Unidos señalan que la ciudad ucraniana de Mariupol podría caer en las próximas semanas. Rusia y Ucrania celebrarían conversaciones cara a cara esta semana. El filme japonés Drive My Car gana el Oscar al mejor largometraje internacional. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Expertos señalan que las fuerzas rusas pronto podrían tomar el control del puerto de Mariupol en el este de Ucrania. Esto tiene lugar en medio de una creciente crisis humanitaria en la ciudad asediada. Las fuerzas rusas están centrando sus esfuerzos en el este de Ucrania. Según un equipo de expertos de Estados Unidos, el apoyo que éstas están recibiendo de grupos armados pro-Rusia en la región aumenta las probabilidades de que Mariupol caiga en las próximas semanas. La ciudad ha sido blanco de los bombardeos más intensos que se han visto en el conflicto hasta el momento, y los residentes se enfrentan a condiciones cada vez más brutales. Sin embargo, según se informa, en otras partes del país, las fuerzas rusas están teniendo dificultades en tierra, incluyendo en la capital ucraniana, Kiev, y sus alrededores. Han estado recurriendo cada vez más a misiles y otras formas de ataque de largo alcance para mantener su ofensiva. En la tarde del sábado se registraron varias explosiones en la ciudad occidental de Leópolis. Esta parte del país ha escapado en gran medida a los bombardeos que se han visto en el resto de Ucrania. El supuesto ataque ruso parece que habría estado dirigido a un depósito de combustible y varios objetivos militares. Una delegación de Ucrania anunció que mantendrá conversaciones cara a cara con negociadores rusos del lunes al miércoles en Turquía. El gobierno turco ha actuado como mediador entre ambas partes. Por su parte, el líder del contingente ruso, Vladimir Medinsky, manifestó que las reuniones se llevarán a cabo el martes y el miércoles. El domingo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que las fuerzas rusas parecen estar concentrándose en rodear a las fuerzas de Ucrania que se encuentran frente a las regiones separatistas del este del país. Con este fin, Rusia estaría avanzando desde Kharkov al norte y Mariupol al sur. Según analistas de la situación, Moscú intenta ganar terreno en el este de Ucrania para poder negociar con ventaja. El Instituto para el Estudio de la Guerra, entidad de Estados Unidos, afirma que la campaña inicial de Rusia buscaba ocupar la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades de importancia para forzar un cambio de gobierno. Agrega que el posterior anuncio de Rusia de que se concentraría en la región oriental estuvo probablemente dirigido más que nada a la audiencia nacional rusa. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, manifestó que, dependiendo de cómo evolucione la invasión rusa en Ucrania, esta podría provocar la mayor crisis para el mundo y para Japón desde la Segunda Guerra Mundial. El mandatario pronunció un discurso el domingo en una ceremonia de graduación de la Academia Nacional de Defensa en la ciudad de Yokosuka, cerca de Tokio. Kishida señaló que las bases del orden internacional que a la comunidad global le costó muchos años de esfuerzo y sacrificio construir se encuentran amenazadas. Manifestó que las elecciones y acciones de hoy determinarán el futuro de la comunidad internacional, que necesita actuar en unidad para hacer frente a los cambios unilaterales y por la fuerza del statu quo. Hizo hincapié en que este tipo de cambios jamás deben tolerarse en la región Indo-Pacífica, especialmente en Asia Oriental. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón advirtió que las compañías del país enfrentan crecientes riesgos de ciberseguridad tras la invasión rusa de Ucrania. La firma de investigación Teikoku Data Bank encuestó a más de 1.500 empresas en Japón entre el 11 y el 14 de marzo. El 28,4% de las que respondieron había detectado ciberataques a sus sistemas en el periodo de un mes inmediatamente anterior al sondeo. No solo sufrieron ataques las grandes firmas, sino también sus subsidiarias en otros países, así como compañías de menor envergadura que integran cadenas de suministro. Algunas grandes empresas japonesas fueron objeto de ciberataques tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Se cree que se trató de ataques del tipo ransomware, es decir, de secuestro de datos. Uno de ellos causó una falla de sistema el 26 de febrero en Industrias Kojima, un proveedor de componentes para Toyota. El fabricante de automóviles tuvo que suspender el funcionamiento de todas sus fábricas en Japón el 1 de marzo. El fabricante de neumáticos Bridgestone también debió suspender el funcionamiento de varias plantas en el continente americano después de que su subsidiaria Bridgestone Americas detectara un ciberataque a fines de febrero. El fabricante de dulces Morinaga también fue víctima de accesos no autorizados a varios de sus servidores el 13 de marzo. El incidente inutilizó algunos segmentos de su sistema informático interno y afectó la manufactura de algunos productos. El filme japonés Drive My Car, Conduce mi auto, ha ganado el Oscar al mejor largometraje internacional. La película de Hamaguchi Ryusuke se basa en un cuento corto del autor Murakami Haruki. Se trata de un director de teatro que lucha por superar la muerte de su esposa y de sus intercambios con una mujer contratada como su chofer. Esta es la primera película japonesa que obtiene la estatuilla de oro al mejor largometraje internacional desde que Okuribito la consiguiera en 2009. La Dirección de Meteorología de Japón anunció que los cerezos se encuentran en plena floración en Tokio. Las temperaturas en la región de Kanto-Kōshin superaron los 20 grados centígrados el domingo. Los cerezos alcanzaron el pleno florecimiento 4 días antes del promedio, pero 5 días más tarde que el año pasado. Y les recordamos nuestra primera noticia de hoy. Expertos señalan que las fuerzas rusas pronto podrían tomar el control del puerto de Mariupol en el este de Ucrania. Esto tiene lugar en medio de una creciente crisis humanitaria en la ciudad asediada. Las fuerzas rusas están centrando sus esfuerzos en el este de Ucrania. Según un equipo de expertos de Estados Unidos, el apoyo que éstas están recibiendo de grupos armados pro-Rusia en la región aumenta las probabilidades de que Mariupol caiga en las próximas semanas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.